produce ese molesto olor a cigarrillo? Conozca más en IQOS.com llamando al numeral 476. Ojo, este producto no es libre de riesgo y entrega nicotina que es adictiva. Solo para uso de adultos fumadores, antes de usar el producto, por favor, consulte las instrucciones y contraindicaciones de uso, patrocinado por Coltabaco SAS. Dirty, se están cumpliendo 3 años del lanzamiento del madrileño de C. Tangana. Yo me acuerdo ese momento, tú y Andrés estaban en un lugar muy feliz. Pero estábamos hablando con Andrés en antes pandemia. De abrir los micrófonos, porque no nos poníamos de acuerdo exactamente dónde llegó Andrés al madrileño. Me está diciendo que llegó con Me Maten, lo cual quiere decir que si Andrés llegó con Me Maten, entiendo. Probablemente llegó a través del Tiny Desk. No, porque el Tiny fue después. Después. Por eso. No, lo primero que yo escuché fue la que yo les mandé. Demasiadas mujeres. Demasiadas mujeres. Ya me acuerdo de ese concierto. Eso fue finalizando el 2020. Exacto. ¿Cómo olvidarlo? Alejandra, demasiadas mujeres. Y ya en febrero de 2021 Andrés, se lanzó el disco completo. Pre-pandemia. Usted llegó al Tiny Desk. No, porque el Tiny Desk fue mucho después, Alejo. Mire, la mayoría de todos ustedes, los chapinerunos hipsters. No, señor. Yo no llegaron, soy de ahí, yo soy de Suba. Llegaron al madrileño con Me Maten. No. O llegaron con la otra que era la que traía Bizarre Love Triangle, que fue con la que enamoré a la Dirty un ratico. Eso con, sí, con los tontos, Tangana. Los tontos. Eso sí. Mire, el primer sencillo de ese disco fue Comerte Entera. Ese fue el primer sencillo. No. Y nadie le copió a ese, Andrés, a ese no, sencillo. Fue nadie. Apuesten. Demasiadas mujeres en el 2020. No, demasiadas mujeres no fue Bendito sencillo, Andrés. Amigos. Sí, señor, estoy viendo. No, hombre. ¿Qué estás viendo? El orden del lanzamiento de promoción del disco. A ver. Usted me va a decir a mí que Comerte Entera no salió primero. Comerte Entera salió en enero de 2020. Es que todas salieron muy pegadas. Por eso, Comerte Entera fue el primer sencillo del madrileño, hombre. Demasiadas mujeres, lo digo. Tú me dejaste de querer, Comerte Entera, Nominado y Los Tontos. Ah, bueno. Ese tú fue me el dejaste orden. De querer, ese fue el la orden. Primera y luego Ajá. Comerte Entera y después, Ajá. ¿cuál? Nominado. Yo, bueno, para que no peleen, yo llegué, fue por Alejandro que me presentó el Tiny Desk en vivo. De resto no tenía ni idea. Yo creo que Tangana se hizo popular, Andrés, con el Tiny Desk. O sea, fue el Tiny Desk el que explotó a Tangana porque esos 3 sencillos, por más buenos que fueran, no lograron el impacto que logró el Tiny Desk. Es que acuérdese que estábamos en mitad de pandemia, todo el mundo estaba todavía encerrado y este tipo haciendo semejante fiestón. Sí, eso lo lanzó en con abril. Con grandes voces, fue lindo, ¿no? Y además que siento que era la primera vez que, no sé, tú me corregirás, que se sacaba el Tiny Desk del Tiny Desk regular. No, el Tiny ya estaba funcionando como el Tiny Desk at Home, ¿no? Ah, sí, se había eso no hecho lo como sabía. Esta. Okay. Pues sí, se le había dado la vuelta al Tiny Desk, para quienes no saben qué es el Tiny Desk y tienen familiaridad con formatos acústicos de la década de los 90. Yo siempre digo que el Tiny Desk es a la generación nueva lo que para nosotros fue el Unplugged. De MTV, sí, señor. Es ahora, cierto. El Tiny Desk se le llama así porque Tiny significa pequeño, Desk es escritorio. Entonces, hay un escritorio pequeñito en las oficinas de la radio pública estadounidense en Washington, D.C., que es como la sede de todas las radios públicas. Y allí hacen en ese escritorio artistas muy grandes, Sting, Harry Styles, Taylor Swift, hacen un formato acústico de sus 3 canciones más importantes de promoción, ¿no? Ese fue el Tiny Desk, se hizo muy popular, llegó la pandemia y entonces decidieron hacer el Tiny Desk at Home. Ya. Y el Tiny Desk at Home, pues tuvo varias versiones, pero la que más caló en la pandemia fue la versión de C. Tangana del Tiny Desk at Home, porque era una casa, pero una casa grandísima y traía además un montón de músicos, o sea, fue un montaje, una cosa impresionante, y además era una especie como de celebración muy española y fue muy emotivo, ¿no? Fue un momento de verdad que nos sacó el aire a todos cuando vimos eso, ¿no? Sí, eso fue en abril de 2021, 14 músicos invitados, y como usted bien lo dice, fue lo que popularizó la figura de C. Tangana como esta figura que vinimos a ver materializada en este concierto. Uh-huh. En el Estéreo Picnic. Tengo pregunta, ¿tu tatuaje es de ahí? Claro. Mi tatuaje tiene una frase de una de las canciones de... Uf, ¿cómo se llama? ¿Qué dice? Dice, voy a pedir más tragos. ¿Es en serio? Sí. Dice ahí. Hola, sí. Bendito. Pero no es literal, frases. No es literal. Tantas literal. Obvio que era literal. No, no literal. Tantas, o sea, funciona de las dos maneras. Cuando se tatuó esa frase. Él llegaba recién estrenado el tatuaje y se paraba en la barra y le ponía el tatuaje. Oiga, mire, es que lea, hice, ¿qué dice? Lo hice para ahorrarme tiempo en las fiestas. Así, para, entonces sacaba el brazo, exacto, y salía. Se lo hizo a Daniel Luxus, ¿cierto? Ay, Dani Luxus. Divino, tengo con él un tatuaje pendiente. Está cumpliendo años. Bueno, ¿cómo va el tatuaje, Dirty? Bien. Vi pedazos el fin de semana, vi pedazos, recuerdo retazos del tatuaje. No puedo decir que tengo una memoria concreta, pero lo que vi, un trazo, cierto, muy fino, divino, muy fino. Continuó segunda sesión y cierre en marzo, el sábado de Semana Santa. Ya estoy programada para terminarlo porque, pues, Dirty, es mucha grande. Tinta. Sí, pero mucha no tinta, tanta. ¿No? Sí, no, mentira, sí, es que no, ni siquiera tengo rellenos. ¿Y dolor? Parte. No, pues imagínese ese dolor. El dolor como a las 6 horas empezó a despertarse. O sea, fue como el abrazo me está diciendo, claro, nah, Diana, ya estuvo bueno, despídete. Sí, claro, Andrés, pero es que todavía no le han llenado. Exacto. Los tatús, es que cuando duele. Los tracitos, que claro, deben doler, pero lo que viene, lo que viene es lo duro. Machine Gun Kelly, baby. Ah, qué rico, un blackout. A mí me encantaría. ¿Te gustó el tatu de Machine Gun Kelly? Amo profundamente, y lo que pasa es que tiene un contexto histórico y cultural bien importante. No solamente es llenarse tinta negra, porque sí ¿qué se es dan lo que pasa cuenta? Con ese? Porque está de moda, ¿no? Esa es otra cosa. Que sí. Los tatuajes como que pasan por oleadas. En los 90 eran los tribales. Yo caí ahí. Claro. En 1997... Yo también, tengo varios y estoy muy avergonzado. A mis 17 años dije, ¿por qué no? Y me hice un tribal que ya está cubierto. Claro, lo tapaste. Sí, claro, claro que sí. En el 90 era el tribal, después entonces la técnica japonesa tradicional. Uh-huh, hace poco, hace como unos 10 años, se puso de moda los infinitos y los triángulos, sí, o sea, uh-huh, algo más minimalista, chiquitito. Y ahora ha vuelto, esto no es nuevo, esto arrancó desde la Polinesia también. Sí, esto es como muy asiático, ¿no? Sí. Esto es como Hawái, lo que dices tú, la Polinesia. Exacto, esto es... sino que hubo un tatuador que lo hizo como famoso en el 2010 y se está retomando. El blackout es cuando tiene una gran cantidad de tinta negra y hay diseños. Si ustedes miran el tatuaje de Machine Gun Kelly, van a ver unas líneas blancas que dividen el tatuaje. Está geométricamente bien hecho, no es un reguero de tinta como muchos dicen, sino que tiene muy chévere ese tatu. No, y tiene significado y tiene sentido. Ahora, si usted se quiere tatuar algo sin significado, pues hágalo, pero después... Ahora, ¿cuánto tiempo se habrá tomado hacer ese tatuaje? Esas fueron unas cuatro dos sesiones, días, tres yo días. Creo. Cuatro sesiones, yo creo. Yo creo que eso pudo haber sido fácilmente 6 meses. De a dos... Yo no creo sin parar. Que ese tatu de Machine Gun Kelly Dirty hubiera logrado hacerse en 4 días o en un mes. Yo creo que esa vaina les tomó 6 meses en hacerse, porque sí, es no que es Dirty... Ese tipo está cubierto lleno de tinta negra de la cintura al cuello. Yo le mandé a Alejo una de mis tragas malucas, un modelo que sale en un video de Lady Gaga. Se le conocía como el Zombie Boy, divino. Pero tú me decías que se conocía, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Se murió. No puede ser. Tenía 32 años hace rato, por su propia mano. A mí lo que me preocupa de los tatuajes, y ahora que veo lo de Machine Gun Kelly... Es nuevamente el tema de las modas, porque es que las modas hacen que el tatuaje se vea obsoleto en 25 años. Que por eso. ¿Y qué haces con un obsoleto? ¿Cómo se llama? Un blackout como el que se hizo Machine Gun Kelly. No puedes hacer nada. No hay nada que hacer, ahí es ponerle puntos rojos o pegarse pegatinas encima. Muy jodido. No hay nada que hacer, no es tan fácil como cubrirse un tribal. que yo tengo ahí un cuervo gigante ya. No, él ya hasta que se muera. Ahora se le ve fantástico. Y como te digo, siento que tiene un significado tradicional y cultural que no creo que, o sea, no lo veo como algo malo, no es como un demonio de Tasmania. O un piolín. Sí, un Homero Simpson. Oh, exacto, que puede sí, ser. El escudo de un equipo. Que puede ser, y tengo tatuadores que me dicen, hay cosas que yo no tatúo, hay claro. cosas, hay partes del cuerpo que no tatúo. Por ejemplo. Cara. Tengo varios amigos que no tatúan cara, que porque no? dicen que cuando dicen? Llegan adolescentes muy sí, jóvenes no, okay, no. a tatuarse cara, les dicen, amigo, espere un poquito, sí. okay. enfréntese a la vida, claro. busque trabajo, y cuando ya tenga usted un poco más definido qué va a hacer, acá lo espero. Más lagrimitas. Entonces, y no, es que en la carita sí es como complicado, ¿no? Hay cosas lindas, hay cosas, he visto cosas ahora, bellas. Ahora, te voy a decir una cosa, Dirty, ¿sí? Más allá de que defiendas lo de Machine Gun Kelly como histórico, como cultural, tradicional, a mí me parece que es un fashion statement. ¿Tú crees? Es decir, lo de Machine Gun Kelly, ¿puede ser? No es que lo haya pensado mucho, sino que, es decir, lo pensó, pero no desde eso, como del significado de esas cosas, sino que en cómo me veo más lindo. Porque finalmente yo creo que sí, lo logro. De todas maneras hay un aspecto estético. Ah, no, completamente. Muy, ¿no? Completamente. No sé, digamos que en mi caso mis tatuajes todos tienen un significado muy personal. Que no. Claro, todos. Pero igual todos. También, digamos, cualquier tatuaje que te hagas, más allá del significado que pueda tener. Tiene que ser tener, lindo. Se tiene que ver bonito, tiene ¿no? Que tiene ser que lindo. Ser una cosa chévere, o sea, es decir, que te veas al espejo y digas, no sé, creo que hay mucho claro. hedonismo en la práctica del tatuaje. Pero sí. pero hace 25 años, cuando te hiciste el tribal, lo veías lindo. Sí. Claro, y obvio. Después ya no. Sí. Esa es la preocupación. Por eso desde 20 años, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer con ese tatuaje usted? A ver, de aquí llegamos. No, este sí, es hermoso. Este es hermoso. Es un ejemplo de tatuaje. Mira, ahí está la razón. Yo tenía 17 años y ahora entiendo al tatuador que dice, hay un lugar en que yo no tatúo ni a cierta edad tatúo porque después se van a arrepentir. Y tiene toda la razón. Yo me tatué por moda porque lo vi y dije, ay, tan bonito. Y ya, ni nada. Yo debo confesar que yo me arrepiento de los tatuajes. ¿De todos? ¿Los que de tienen? De todos. ¿En serio? Sí, yo me destatuaría todo. Hay uno que odio. Destatuada no hay. No, pero sí se puede, ¿uno? Sí se puede. Sí, coger. Ya hay uno que yo odio, pero no le voy a decir cuál. Usted no, yo creo que los odio todos. No, pero entonces hagamos algo. Yo te acompaño y metémonos un diseño bonito. Pero dicen que eso duele mucho. Nah. No, yo no me quiero volver a tatuar, Dirty. No, no quieres quitar eso. Todo. Ah, no, sí, el removerlo duele más que el tatuaje. Es que ese es el problema. Mucho más. Claro. O sea, las sesiones, todo es, te disparan con maquiniqueta. Y uno va viendo cómo se van reventando eso, sí. Se van reventando las células. Además, porque eso deja cicatriz. El gran problema no es ni siquiera el dolor, sino que queda ahí una mancha y Alejo. Como que parece ser la piel, pero no, porque de todas maneras es. Otra ¿no? vez, yo te acompaño y nos hacemos un cover ahí chévere. Son mañanas en la X139. Mire, hablando de tattoos, deberíamos poner Miss You de los Stones, okay. que es del Tattoo You. Ah, está bien, perfecto. Claro. Pensé que ibas a decir que la chica es tatú. No, hombre. Diana. ¿Cómo vamos a poner tatú? ¿Cómo pongamos cómo, necio? Sí, eso. Óigala. Hola. Vamos, pues. Cuando regresemos, vamos a hablar de hologramas. De qué estamos esperando ahora con todo ese auge de la inteligencia artificial y con la promesa de volver a ver a Freddie Mercury en una tarima. Estas son Mañanas X. Necio de los Rolling Stones en Mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Si usted es un adulto y fuma y está cansado del olor a cigarrillo, conozca el nuevo IQOS Iluma, un dispositivo de calentamiento de tabaco con el que puede decir adiós a ese molesto olor. Conozca más en IQOS.com llamando al numeral 476. Ojo, este producto no es libre de riesgo y entrega nicotina que es adictiva. Solo para uso de adultos fumadores, antes de usar el producto, por favor, consulte las instrucciones y contraindicaciones de uso, patrocinado por Coltabaco SAS. Hologramas en Mañanas de la X. ¿Está listo el de Freddy o no? Sí, pues es que imagínate que se dio a conocer que quienes manejan el patrimonio de Freddy ya patentaron. ¿Sabes quiénes son? Sí, señor. Ellos se llaman Mercury Song Limited. Pero sabemos si son como no familia sé. O... No. Okay. Es la organización que tiene la propiedad de los trabajos en solitario del cantante. Okay. Y solicitaron la marca de su imagen para realidad virtual y 3D. Según la fuente, la patente cubre experiencias inmersivas 3D virtuales, aumentadas y de realidad mixta para entornos virtuales. ¿Esto qué significa? Que Freddy podría volver al escenario de la misma forma que lo hizo ABBA con su gira, o como lo tiene planeado Kiss para el 2027. En algún momento se había hablado con Brian May de la posibilidad de tener a Freddy como holograma, y él dijo que no le sonaba, que habían estado charlando, que podría ser un elemento, pero que al final dijeron que no, que preferían descartarlo. Entonces, ¿cuál sería el paso? Si Queen no se reúne con el holograma, es sacarlo a él en solitario. Ok, no, pero eso no tiene ningún sentido. Eso no es tan chévere, ¿no? No. No, sería, me gustaría. Yo no quiero ver a Freddy solo. No, y por eso lo que te digo, tienen los derechos de sus trabajos en solitario. Y esta parte es la que se trabajaría. Claro. Supongo que igual van a intentar nuevamente tratar de negociar con May y con los otros, como, hey, sería como chévere volver a tocar la posibilidad de hacerlo. Pero solito no lo veo tan atractivo. Además, ¿qué pagarían cantaría? ¿Por holograma? Sí, yo pagaría por Michael Jackson. Michael. Sí, pagaría yo también. Por él. Sí, yo también. ¿Y sabes por cuál pagaría? Yo pagaría por Michael, pero si me hace todo el holograma de Smooth Criminal. O sea, tendría que ser una experiencia inmersiva. Ya entiendo. Del video de Smooth Criminal. ¿Ah, sí? ¿Precisamente? Sí. Es decir, okay, una cosa como en la esfera, Eso. Que tú digas que estás ahí parado y que de alguna manera te rodean todos los maleantes y están... Oye, muy chévere. Eso sería. Sí, fantástico. La bodega. Yo creo que eso o puede los pasar. Los zombies de Thriller. Y también. Ahí está, no, fantástico, eso es. Mira, si te están oyendo, que organicen ahí, que te den una comisión por eso la idea. Eso tiene que costar un billetal, ¿no? Ahí sería chévere. Ahora, ¿ustedes pagarían por holograma de artistas vivos? Es sí. Decir, si sabemos que no sé, Daft Punk se reúnen, sí, pero no salen sí. De gira, y si sacan un holograma, sí. Si me ofrecen todo lo de la live igualito, es que esa es mi pero deuda. Es que no es lo mismo dirte, porque es que la live es bueno, fue es orgánico. Un momento de Coachella, entonces te tendrían que poner en Coachella para que vuelva a pasar. No sé. Ay, no, a mí vivos no. ¿No? No. ¿Como ABBA? No. Pero es que ahora están cansados. No. ¿No? No, a mí, por ejemplo... Kiss. Cobain. No, ya lo vio. Nirvana. Uy. Nirvana. Ver a ese tipo. Ver a ese chévere. Tipo tocar guitarra. Por más que digan lo que quieran de Cobain. Uy, yo sí pagaría por ver a ese tipo. ¿Sabes quién también? Pero Prince. Con Novoselic y con Grohl. Sí, exacto. Claro, no, claro. O solo... Ahí sí se puede, Prince. Me encantaría. Chévere. Yo creo que eso va a pasar. Soda, por ejemplo, yo no pude ver a Cerati nunca. ¿No? ¿Nunca? Yo pagaría. No puede ser. Yo pagaría. ¿En serio? Sí, yo no pude nunca a Cerati. No lo vi. ¿Sabes también yo en qué caigo? Y se dieron cuenta ustedes el viernes en Juan Gabriel. También sería chévere. ¡Uy! ¡Uy! Imagínense esa vaina con ranchera y todo. Con un mariachi sería bien bravo. ¡Sería divino! ¡Ay! Viste tantas ideas. Mucha plata harían también. ¿Quién más podría ser chévere? Jimi Hendrix. Sí, ¿y tú crees? ¿Pero tú sí crees? Amaría ver a Jimi Hendrix en holograma. ¿Sí? Sí, claro. Uy, sí, amaría ver a ese man. Qué bueno. ¿Tú viste alguna vez a Van Halen? Uy, no, pero ¿cierto? Pago lo que sí, sea por bien. Ver a Van Halen. Pago lo que sea. Sí, pensé. Muy bien. Tendría que ser muy, bueno, muy real. Por ejemplo, Van Halen sería bueno... Con todos los vocalistas. Chévere, Roth, sí. Con Sammy Hagar, con Gary Cherone. Led Zeppelin. Ver los tres. Sería fantástico. Bueno, hay un pasito entonces ya más cerca. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Quieres soñar más? Bueno, soñemos con Led Zeppelin. Ya me imaginé. Tocando esa... Ya me imaginé. Oh my goodness. Ay, toma mi dinero. Goodness. No, está bien, yo sí le pago al holograma. Yo no he visto videos de ABBA. Sí me acuerdo del de Tupac, que no salió tan chévere. No, es que lo están haciendo bien. El de si ABBA está salió, bien hecho, sí. Sería muy chévere, sí. Es qué muy chévere. Curioso porque mira que esto es como tan de uno de niños. En la década de los 80 salió un dibujo animado que se llama Gem and the Holograms. Ok. Y ella con los areticos se convertía en una cantante toda glam y era puro holograma. Fantástico, como claro, ahora estamos hablando de eso. A ver a Lennon. Sí, señor. ¿Quién más? Bueno, no, pues eso va a pasar. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Tom Petty. Tom, come around here no more. Sí. Whatever you're looking Petty. For. No pagaría tanta plata no como por ver a Van Halen, pero pagaría. Ah, bueno, esa es otra. Yo pagaría todos mis ahorros por Michael Jackson y por Daft Punk en el Alive. Uy, sí, el ya, Michael Jackson. Toma mi dinero y ya, uf, lloraría y con Juan Gabriel, no, sin pensarlo. A mí Juan Gabriel es una deuda muy grande que tengo en vivo. Esas deudas, hombre. Sí, Juan Gabriel tiene que ser un espectáculo muy bravo, ¿no? No, sí, él estuvo acá. Todo el mundo llorando. No, amigo, te canto todo. Estuvo acá, ¿no? Perdóname, sí. Mi amor, por todo el tiempo que te amé y te hice daño. Te amé de más y fue mi error. Que... Uy, ay, ya. Bueno. Yo sí es que hasta ya hasta esos niveles de rancho. Yo le canto los prohibidos de Fuerza Régida y esas cosas, pero no le llegó a Juan sí. Gabriel. Sí, Juan Gabriel, todo y los mariachi, a mí me gusta todo eso, Pedro Infante, Solís. Eso va a pasar, ¿no? Sí. Ustedes saben que eso va a suceder. Que me alegra y ojalá suceda. Sí. Que no nos toque a nosotros, no, pero en unos 50 o 70 años, ¿pero y quién esa va vaina ahí? Va a ser el... presente de los conciertos. Pero tú crees que sí van a ir, es que yo creo que sí es el claro, momento, obvio. Es ahora que uno tiene la memoria para es más, decir, estoy te voy acá. A decir una cosa, Dirty, la gente no va a ir a ninguna parte, porque se van a poner unos Apple Vision Pro bueno, y van gusta. A estar en primera fila. Eso me gusta, nos ponemos cita todos en el S y nos sentamos juntos, ay, me parece fantástico. ¿Ustedes han vivido una experiencia de concierto con esas gafas virtuales o no? No. ¿Nunca han visto? Ni siquiera sé cómo son. O sea, nunca ni tenía unas en mis manos jamás. Pues esas gafas por lo general son como una cajita de cartón y ya, y te mandan una aplicación. Por ejemplo, la caja de lujo de Childish Gambino trae un código para descargar una aplicación. ¿Ah, sí? Y fantástico. Tú descargas la aplicación. Yo no sé si ya esté vigente con los sistemas operativos de ahorita, pero hace 7 años, cuando salió ese disco, hace... 7, 8 años, tú bajabas la aplicación, cogías las gafitas que venían de cartón en la cajita de lujo, te ponías unos audífonos y estabas en primera fila viendo a Childish. ¡Qué bueno! Era me encanta. Era una locura. Eso. Y eso fue hace 8 años. Yo ahorita no me quiero imaginar lo que van a poder hacer. Que eso me parece chévere, me gusta mucho. A mí también. Y lo que hemos visto con Fortnite, que hacen los eventos, los conciertos, presentan. Aunque lo de canciones. Fortnite, Dirty, yo no sé. ¿Será? A mí sí, lo de Fortnite me parece un poco más sintético, pues por lo que vimos en pandemia, lo que hizo Travis Scott, lo que hizo J Balvin, sí. No me gustó tanto. Ok. Pues como que se veía muy, todavía muy muñequito. De mentirita. Sí, esto sí, sí. Sería muy real, ¿no? Más ay, me cercano encanta. A la imagínate realidad. No tener que preocuparse por ir al baño, la fila. El transporte. No, yo creo sí, que no. Va a llegar un momento, y obviamente esto, repito, puede ser en 50, 70 años, en que tú puedas tener a Michael Jackson en la sala de la casa. Pero sí necesito más gente. O sea, sí necesito la experiencia, claro, pero nosotros, la experiencia concierto. Nosotros necesitamos más gente, pero en 70 años, no. Ah, bueno. La gente... dentro de 50 años no va a necesitar gente alrededor. Como Wally, ¿viste? No, es que ya, hoy en día ya la gente no necesita a los demás. Mentira. ¿En serio? Nos necesitamos todavía. No, hoy en día la gente entre los 2 y los 17 años estaba viendo los números, Dirty, de la caída, el desplome de las interacciones sociales entre los adolescentes entre los 12 y los 17 años. Una interacción real. Sí, la sí. ida que a cine. Al centro comercial, a que la ida al cine, okay. que la salida entre semana se han reducido como en un 35%. Uf. O sea, los pelados ya no salen. No como uno los pelados que no salen a la calle en los Estados Unidos, yo no sé. En Colombia todavía somos. Sí. Todavía tenemos calle. Sí, todavía hay calle hay y eso hay que agradecerlo. Sí, sí, sí. Ahí uno ve a los niños jugando, afortunadamente. Los parques. Pero es que a mí me gusta tanto el barrio caserito, ajá. chévere, porque uno ve a los niños jugando, los escucha hasta tarde. Está bien. Sí, todavía estamos. Y hay que mantenerlo, cositas que hay que mantenerse. Sí. Bueno, pues esperemos. Yo sí quiero vivirlo, tener la posibilidad, porque a mí el proceso de llegar me cuesta mucho. Entonces sí me gustaría estar cómoda en tu cómoda, casa. Sí, que si tengo ganas de ir al baño, me pongo pausa. Pues es que mire que el ejemplo perfecto es esa esfera, Dirty. Ah, sí, está perfecto. Es que la esfera, siendo un viaje largo y bastante élite, porque hay que decirlo. Claro. Ese espectáculo de la esfera es caro. Requiere plata, mucha plata para poder ir. Y solamente gente que tiene la posibilidad de gastarse esa plata puede ir. Sí. De todas maneras, la experiencia es inmersiva, muy inmersiva. Y es solo el comienzo de lo que yo creo que va a ser el futuro de los espectáculos, donde, te repito, esa misma experiencia que se está viviendo comunalmente, colectivamente, entre 18.000 personas para ver a YouTube y próximamente a John Mayer y a los Grateful Dead, lo vas a tener en el celular. Tú vas a tener eso en el celular, lo vas a tener ahí al frente tuyo con los Apple Vision. Sí. O con las gafas esas de Meta. Tú te pones esas gafas y ya. Sí, lo entiendo. Digamos, a mí lo que me ha pasado y me pasó con el Alive es que yo llegué a la Alive muy, muy cerca de la Alive, o sea, en el momento, y lo vi en YouTube, no oficial, y a mí me costaba no tener a alguien al lado para comentar lo que estaba pasando. Entonces sí necesitaría ponerme una cita con las gafitas para compartir la emoción. A mí la música sí. Por ejemplo, no sé. Pero hay un tema de interacciones digitales que, pues, nosotros, yo no sé, nosotros tres no jugamos videojuegos, ¿no? No. No. No, señor. Es que ahí hay. Hay una comunidad virtual. Ahí hay una distorsión de la realidad virtual como la está viviendo mucha gente. Es que hoy en día uno ve esas interacciones sucediendo digitalmente. Claro, no, sí, en total. En todas las instancias. Mm. Entonces, claro, lo que para nosotros, en su momento, para un Coachella con el Alive, implicaba tener a alguien cerca, para un usuario hoy en día está a un clic de distancia, donde tú chateas con alguien y le dices, ¿quieres venir conmigo al Live de Daft Punk? Bueno, sí, claro. Y te conectas con esa otra persona. Qué chévere eso. Y si la experiencia es tan real que, no sé, Dayana está aquí, usted está allá en Pereira, se pone las gafas, voltea a mirar y lo puede ver. Claro. Y puede interactuar. Eso es lo que yo creo que eso sí. Así me gustaría. Mucho la perspectiva. Sí, sí, sí, a mí sí me gustaría, pero ojalá pase de aquí a diciembre. No va a pasar de aquí a diciembre. No, ¿tú crees que no? No. No va a pasar. Ya. Pero bueno, ahí están. Hologramas Galore. Eso. En Mañanas de la X, y aquí está Childish Gambino, que está de protagonista de una muy buena serie llamada El Señor y la Señora Smith.